Todos los 2 de abril de cada año y a partir del año 1982 tiene un significado distinto esa fecha para el pueblo hermano argentino. ¿Qué es lo que ocurrió ese 2 de abril y cómo se ve a lo largo de los años la situación que generó una guerra entre Argentina y Gran Bretaña? Es lo que queremos conversar con el profesor de historia Alberto Pierotti, un vecino nuestro de aquí de la ciudad de Paysandú, que está radicado en la ciudad de Colón. Pierotti, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué significado tiene este 2 de abril para el pueblo argentino, para la nación argentina? Y sobre todo, ¿ha habido una revalorización o una forma distinta de ver esa fecha por lo que ocurrió en Malvinas a lo largo del tiempo? Un gusto compartir contigo este rato para pensar este tema que es tan importante para precisamente no solamente nuestra zona, nuestro país, sino también toda Latinoamérica. Mirá, ese 2 de abril en cuanto al hecho histórico en sí, o sea, lo que ocurrió, que uno puede analizar en los hechos, tiene que reconocer que un sentimiento nacional, un deseo nacional, una bandera de la soberanía de la Argentina, como son estas islas, que son 200 y algo, dos, se las conoce por las más grandes, las islas Gran Malvina y Soledad, pero son más de 200 las islas que integran ese archipiélago. Esa bandera nacional que nuestro país siempre ha sostenido y con más fuerza después de los años 50, cuando comienza en el mundo el proceso de descolonización y se logra en 1965 una resolución de las Naciones Unidas para que se los incluya a nivel mundial, a nivel jurídico, está considerado uno de los 17 territorios en proceso de descolonización que tiene un administrador que es Gran Bretaña y un país que la reclama por toda su geografía, por todos sus elementos históricos y de identidad, que es la Argentina. Entonces, la Guerra de Malvinas nos tiene que hacer reflexionar lo siguiente, Marcelo. Tiene que ver con que es un hecho histórico que pasa por lo siguiente. La Argentina ocupa efectivamente las islas 12 años, de 1820 a 1833. Esa historia de las Malvinas es un hecho, la geografía es un hecho, son Argentina, pero en la actualidad hay un aspecto muy importante que es que la población no es ni indígena, originario, americana, ni criolla, es británica. Y eso va a pesar en la historia actual y en las determinaciones actuales, porque por más que se decida hacer un plebiscito para ver en esa población qué decide, no va a decidir ser argentina, no quieren ser argentinos, de hecho. Van a decidir a lo sumo ser independientes, y si no, directamente como el estatus de ahora, colonia británica. Pero aún admitiendo que pueden decidir, van a ser independientes, pero no van a pasar a ser argentinos, porque no los une nada, ni el idioma, ni la religión, ni la economía, ni nada de nada, ni la identidad, ni su costumbre, ni nada. ¿Qué pasó con la historia? Bueno, que Gran Bretaña, junto con muchas potencias hegemónicas y que lograron construir imperios y se apropiaron de territorios, no solamente en otros continentes como en Asia, África, Oceanía y América, sino la propia Europa, cuando vieron que los países estaban debilitados. O sea, no es que solamente tomaron la Argentina, esas islas de la Argentina. En la propia Europa, cuando España estuvo en guerra y debilitada, tomaron el Peñón de Gibraltar, que sigue siendo británico y que ahí estratégico entre el Mediterráneo y el Atlántico. O sea, que siempre han hecho ocupaciones de territorio. Este es uno más. Lo mismo fue acá. Al gobernador argentino le impusieron la fuerza militar y la tomaron. La Argentina no podía ni ocupar hasta 1880 la Patagonia, menos en 1830 podía sostener la isla Malvina, eso es otro hecho. Entonces no tenía cómo defenderlo, no tenía recursos, no tenía elementos, no tenía embarcaciones, no tenía nada. Eran totalmente, para la estrategia de la época, para la geopolítica de la época, algo a tras mano, que no tenía los recursos que hoy tiene de gas, de petróleo, de pesca, y quedó marginado y nadie más la reclamó por más de un siglo. Algunos débiles intentos, pero nadie la reclamó seriamente, ni en ese momento ni nunca, en ese momento. Cuando viene el proceso de descolonización en el mundo, sea por la década del 30, la Argentina empieza a marcar lo de las Malvinas. Si no, antes no marcaba lo de las Malvinas. Recién, más de 100 años después, empieza a marcar. Cuando empieza el declive del Imperio Británico, cuando empieza el proceso de descolonización en los continentes, la Argentina empieza a tomar conciencia de que tenía una colonia en su propio territorio. Bueno, y ahí empieza la Marcha de las Malvinas, tan conocida, que es de ese momento, 1940, y ahí empieza el proceso. En la década del 60... con las Naciones Unidas en marcha, con prácticamente gran parte de Asia y África que había logrado su descolonización, su independencia de, sobre todo, Francia, Gran Bretaña y en menor medida de Portugal y otros países europeos, se da lo mismo acá. Se logra que las Naciones Unidas en 1965, una resolución, las declare que están dentro de los 17 territorios en proceso de descolonización, con un administrador, que en este caso es Gran Bretaña, un país reclamante, que Argentina. Es el estatus que tiene. Uno de los 17 territorios en descolonización, con un administrador que es Gran Bretaña y un país que reclama, que es Argentina. Y todos los años se revisa eso y sigue igual. Ahora, esa es la historia, eso es como lo ocuparon los británicos, eso es como lo reclamó la Argentina por las vías legales, con importantes avances. Y después viene la guerra, esto, lo de abril a junio de 1982, que eso no se inscribe en esa línea de razonamiento. Mientras seguían los reclamos por la vía legal, como siguieron después del 82 hasta el día de hoy, un gobierno que era impopular, que era un gobierno de facto, un gobierno militar, que estaba en declive, que estaba acosado por las cuestiones económicas, la crisis, lo social, lo sindical y lo político, que ya exigía su retirada, dio un manotazo de ahogado, usó una causa nacional, una causa que nos identifica, una causa que es sagrada para nosotros, y nos metió de prepo, en forma inconsulta, en la guerra. La población no sabía hasta el mismo día 2 de abril de la guerra, y no sabía nadie salvo un grupo de militares que, en forma trasnochada, en consulta, un hombre que aparte era un alcohólico, el general Leopoldo Fortunato Galtieri, en medio de toda esa situación, es la realidad histórica, se decidió, como un manotazo de ahogado para consolidar el régimen militar, tomar las Malvinas, y si había suerte se quedaban 10 años, 20 años más, así de sencillo. Suerte, porque no había ninguna probabilidad. No había recursos, ni económicos, ni menos militares, como para haber salido con éxito. Ni menos una planificación, aunque sea de los países vecinos, un acuerdo, una alianza, un apoyo, ni menos de las potencias, ni de la OTAN, o sea, ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Una locura fue la decisión. La guerra, que mandó a soldados profesionales y sobre todo a soldados que eran la conscripción, en Argentina teníamos todavía el servicio militar obligatorio, o sea, que eran los llamados colimba, que tenían unos meses de instrucción, era una locura mandarlos, y los mandaron a lo que pasó, a la muerte. Por supuesto que el pueblo, cuando se enteró de esto, no había libertad de prensa, censura, todo manipulado, fue manipulada la población, que salió a las calles a vitorear la recuperación de las Malvinas, sin evaluar. Uno mismo, así se vivió. Yo mismo, yo era chico, yo iba primer año del colegio secundario, y fui uno de los que salió emocionado, porque te tocaban Algo que vos lo recordás con feriados nacionales, un 10 de junio, la marcha de Malvinas, algo como que vos me digas un 18 de julio, 25 de agosto de ustedes. Bueno, para nosotros lo mismo, es una cosa que en la escuela y que en el país se recuerda anualmente como una causa sagrada. Bueno, se recuperaron las Malvinas, imagínate la noticia, salimos todos a la calle. Obviamente que a poco de eso todo se vio que era un sueño, que era lamentablemente algo tremendo y que nos iba a conducir al fracaso, y así fue. Contra todas las noticias que se difundían acá, que eran todas mentiras, uno tiene presente escuchar las radios de la República Oriental del Uruguay, sobre todo la famosa Radio Colonia, donde te daban la realidad, que íbamos, que iba aproximando la flota, que perdíamos, que nos derrotaban en los encuentros navales, salvo algún que otro acto heroico, que hundieron barcos como el General Belgrano, aviones, y que desembarcaban en una isla y en la otra, y iban avanzando y fueron avanzando y lo tomaron. Y de un día para el otro, de ese 2 de abril al 13, 14 de junio de 1982, nos enteramos que el general Menéndez, que era el gobernador de las Malvinas por estos 4 meses, capitulaba. Y ahí se armó una revuelta social en Buenos Aires que casi quemaron la Casa Rosada. Tuvo que huir Galtieri, que en esas mismas horas renunció a la presidencia, con el último presidente militar, Viñone, que tuvo que convocar inmediatamente elecciones, que fueron al año siguiente, en 1983, y volver a la democracia. Ese es el hecho histórico. Ahora, el pueblo fue usado y la causa fue usada. Entonces, la guerra va a quedar en el corazón de los argentinos por los actos heroicos de los soldados, pero no como algo justificado en ese momento. La oportunidad no fue justificada. El hecho que no permitió quizá haber logrado de otra manera los avances que se estaban dando en la diplomacia, que quedaron totalmente hasta ahora retrasados, y con el agravante de que lo que podría haber sido una política de acercamiento, de hermanamiento, de seducción hacia la población británica que vive en las islas, quedó, después de una ocupación militar, totalmente interrumpido, mal. Eso, Marcelo, creo que es más o menos la síntesis. La historia, la causa que es sagrada, la guerra, que como guerra de 1982 fue un error gravísimo porque nos apartó de la vía diplomática y hay que tener autocrítica para reconocerlo, y fue doloroso por los muertos y doloroso por las consecuencias diplomáticas y de futuro en la posibilidad de recuperar las Malvinas. Nos retrasó 50 años de gestiones diplomáticas que las guerras además se emprenden cuando tiene probabilidad de éxito. Si vos emprendes una guerra con un machete y el otro tiene una ametralladora, lamentablemente tenés pocas probabilidades de salir exitoso. ¿Qué es lo que pasó acá? Esta fecha es dolorosísima para los argentinos, en síntesis. Me encantó revivir todos estos sentimientos de nuestras hermanitas perdidas, ¿no? Clama el viento y ruge el mar, las Malvinas argentinas, dice la canción de Carlos Obligado, La marcha de las Malvinas. Profesor, el comportamiento de los países de Latinoamérica no fue similar. Hubieron algunos que se jugaron más por esa lucha que emprendió el ejército argentino, más allá de las vicisitudes que pasó él mismo al llevar gente sin experiencia. Eso por un lado. ¿Cómo ve usted a lo largo de la historia el distinto comportamiento que tuvieron, o las distintas posiciones que adoptaron los países de América Latina? Creo que, a modo de comparación, no es lo mismo como optó Chile pararse frente a este conflicto que como lo hizo Perú o el propio Uruguay. Eso por un lado. Y por otro, ¿cuántas personas, cuántos soldados de la ciudad de Colón fallecieron en combate, o en particular de la provincia de Entre Ríos? Sí, Marcelo, como bien lo planteas, en el conflicto bélico la posición de los distintos países hermanos incluso, y de América Latina en general, fue dispar. Algunos se manifestaron en favor de la República Argentina y su posición, como es el caso de Perú. En cambio, otros abiertamente brindaron su apoyo a la potencia europea, como es el caso más abierto de varios, de todas formas, que fue Chile. Chile siempre ha tenido una posición distante de la Argentina, siempre ha tenido una situación conflictiva, no es una posición hermanada, siempre hemos estado al borde de conflictos. El hecho de mirar hacia distintos océanos también nos orienta distinto, y siempre ha tenido una posición muy cercana a Gran Bretaña y a los Estados Unidos. Además, en el planteo de las escuelas de las Américas y de dos gobiernos de facto, dos gobiernos militares, como era el que encabezaba el general Galtieri en Argentina y el general Augusto Pinochet en Chile, en vez de tenerlos unidos por ser del mismo signo o del mismo origen y de las mismas características, gobiernos de facto, de militares, los tenía abiertamente enfrentados, y ya nos había llevado 3 años antes a la inminencia de otro conflicto, en 1978, que fue el conflicto del Beagle, que estuvimos a punto de ir a la guerra, y hubo movilización incluso de las tropas por el estrecho del Beagle en Tierra del Fuego. O sea que era de prever que 3 años después estuviese alineado prácticamente en contra de la Argentina. Sí sorprendió de muchos otros países que no apoyaron o fue muy tímido el apoyo a la Argentina. O sea, quedó a las claras que Latinoamérica como tal no existe. Pero además, insisto, está bien, estábamos en conflicto, pero parémonos frente a una decisión que no había sido consensuada con otros países, que no había sido informado por parte del gobierno militar argentino, que tomó por sorpresa a muchos del propio gobierno. O sea que también es para analizar, y no está cerrado el debate de por qué no nos apoyó América Latina. Lo que pasa es que la Argentina realizó una medida extrema sin consultar a nadie, y que evidentemente los demás países la veían como lo que pasó, que era absolutamente predecible que iba a perder el conflicto, digamos. Entonces también todo eso pesó, y era impensado que iba a haber países involucrándose militarmente en favor de la Argentina. Es más, hubiese sido más lógico, si uno lo analiza por la economía, por las dependencias y las relaciones, que se vincularan con Estados Unidos, con Gran Bretaña, que con Argentina, porque lamentablemente América Latina es de nombre, pero en los hechos económicos no es así, no existe, es un sentimiento, pero no una realidad América Latina. Y sí, de nuestra zona fallecieron un cabo Pereira, que lleva una calle, un soldado Araujo Penón, que también está homenajeado con una calle. El más conocido, el caso, es el del soldado Elbio Araujo Penón, y también el cabo Lima. En San José también está el sargento Bruchut. Son 5 las personas fallecidas de nuestra zona. El más conocido es el del soldadito Elbio Eduardo Araujo Penón, cuya hermana preside la Comisión de Familiares de la República Argentina de caídos en el conflicto. Y después hubo muchísima gente que participó, pero que no falleció, ¿no? Si bien nosotros no tenemos ejército, pero se dio el caso en Colón, de que estaban apostados en otros regimientos, o su familia se habían ido a vivir a Buenos Aires décadas atrás, y por lo tanto son nacidos oriundos de Colón. Profesor Pierotti, muchísimas gracias por habernos realizado un relato objetivo y crítico de lo que fue la Guerra de las Malvinas, la situación política de Argentina en ese momento, cómo se comportaron los países de Latinoamérica, una visión a través de ese comportamiento de lo que es América Latina. Así que desde Paysandú, un fraternal saludo. Gracias a vos, siempre es bueno dialogar, así que teneme en cuenta y a ver cómo seguimos charlando también por ahí, como estás haciendo con esto, de la historia regional, de la historia nuestra.